por favor, dedicarse a estas sesiones, que es la última de mayo. La intención del apostolado de oración del mes de abril. Y como que la intención del apostolado del mes de abril es que se, la unión de caridad en la familia cristiana, nosotros estamos tratando de la virtud teologal de la caridad, pues no hay más que ir siguiendo el tema y dedicarlo hoy, de la forma que la cuestión de Santo Tomás va muy bien al tema de la familia. Para comenzar, digamos, relacionándolo un poco con lo que habíamos hecho hace 15 días, que esto, el tema de la familia cristiana, ahora, en nuestros tiempos, está iluminado, me parece a mí, por la doctrina de la Iglesia como pueblo de Dios, tal como está presentada en el Concilio Vaticano II, en el cual se presenta precisamente la Iglesia, como siempre ha sido sabido y creído, vaya, y sabido por la teología a partir de la fe, se presenta la Iglesia como el Israel del Nuevo Testamento, el pueblo sacerdotal, sacerdocio regio, que continúa la herencia que tenía el Israel de la carne y que perdió al no aceptar a Cristo. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios del Nuevo Testamento, y constituimos como pueblo de Dios un pueblo, un linaje sacerdotal y regio, en el sentido en que San Pedro. Entonces, desde el bautismo, cada uno de los sacramentos va a su, con el don especial que confiere, perfeccionando y dando el especial don que cada uno de los sacramentos comporta en este ejercicio del sacerdocio cristiano, un sacerdocio en el sentido ese de incorporación a Cristo sacerdote en el pueblo de Dios. Y el, hablando de esto, hablando del, de este carácter de pueblo sacerdotal que tiene el pueblo de Dios cristiano, habla precisamente el Concilio Vaticano II de la familia de esta manera. Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor de Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos. Y por tanto tienen en su condición y estado de vida su propia gracia en el pueblo de Dios. Y cita un texto de San Pablo, cuando habla de los continentes y los casados, que dice: cada uno tiene el propio carisma venido de Dios. Aquí en griego dice, cita el texto. O sea que San Pablo supone que la vida conyugal es un carisma, en el sentido de una gracia que Dios da a unos para bien de otros, y lo razona el Concilio. Pues de esta unión conyugal procede la familia en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad humana, por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por el bautismo en hijos de Dios para perpetuar el pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En esta, como iglesia doméstica, los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada uno y con mimo especial la vocación sagrada. Los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, son llamados por Dios, cada uno por su camino, a la perfección de la santidad, por la que el mismo Padre es perfecto. Lo más notable de la doctrina del Concilio es que llama así a la familia Iglesia Doméstica, la, le da el nombre de Iglesia Doméstica, dice que la Iglesia, en el sentido de pueblo de Dios, tiene un ámbito, diríamos, de realidad en el cuerpo místico de Cristo, que es el propio carisma de los padres, y los cónyuges y los padres respecto a sus hijos, y entonces tenemos que hablar de la familia cristiana como una célula de la Iglesia, que es la Iglesia Doméstica, el nivel doméstico de la vida de la Iglesia. Eso es importantísimo. No es ninguna retórica ni ninguna exageración, sino que es un lenguaje absolutamente preciso, riguroso y totalmente de fe. Tenemos que vivirlo así. Entonces yo pensaba que está iluminado por esta doctrina de la Iglesia como pueblo de Dios y por tanto esta comprensión de que matrimonio y la paternidad están en la Iglesia, siendo precisamente una célula insustituible, en el plan de Dios, tal como ha configurado la creación del hombre y su generación y la historia, etcétera. Resulta absolutamente intrínseco en el plan de Dios la existencia de la familia cristiana, más intrínseco, diríamos, que la vida religiosa, más intrínseco que el, no sé si me explico, está claro esto, ¿no? De modo que, diríamos, la Iglesia podría suprimir los benedictinos y los dominicos y los jesuitas y los salesianos y no podría suprimir el matrimonio cristiano, porque es de derecho divino y además es algo absolutamente exigido por el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Bien, está iluminado por esta misión de la familia como Iglesia doméstica, y también me parece a mí que está iluminado por el progreso de la contemplación de María y de José a la luz de esta doctrina de la maternidad de María sobre la Iglesia y del patrocinio de San José, que ya León XIII, y ahora esto está mucho más iluminado por el magisterio, hablaba de que San José había sido declarado patrono de la Iglesia por Pío IX, porque como que San José era el cabeza de la familia de Nazaret, y la Iglesia es la continuación de la familia de Nazaret, porque nosotros, miembros de Cristo, hecho con Cristo una sola cosa, somos, diríamos, así como dice Pío X, citando a San Agustín, que somos místicamente hijos de María, formados en su seno, así diríamos, nosotros somos la continuación, el desarrollo, lo que dice San Pablo, crecimiento del cuerpo de Cristo a lo largo de los siglos. Somos el cuerpo cuya cabeza nutría a San José, cuidaba a San José y velaba a San José. La casa de Nazaret, la familia esta de Nazaret, José, María, Jesús, es donde la pertenece toda ella, como dice Suárez, al orden hipostático, y allí está en el plan de Dios puesta la presencia de el Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo de Dios se ha hecho carne en el seno de María y vive con vida de hijo del hombre, de hijo de José. Por tanto, José es nuestro patrono, es nuestro patriarca de los pueblos de Dios del Nuevo Testamento, porque hacía de padre con respecto a Jesús. Por tanto, yo lo digo con toda franqueza, me parece que ahora la devoción a San José, lo he escrito en Cristiandad y os lo voy a decir. He escrito, y la verdad, pues, que se me ocurrió escribiendo el artículo, me pareció que era verdad, que era así, y lo dije, que creo que debía decirlo. Yo creo que lo que Dios ha dicho al mundo, que Dios ha dicho al mundo, no lo que los hombres han desfigurado o no han dejado ir o lo que sea, lo que Dios ha dicho al mundo en el Concilio Vaticano II cumplirá el día que Dios quiera y haya consumado la humillación de los malentendidos y corrupciones en que estamos metidos. Cumplirá su fruto, y lo que es de Dios da buen fruto, y lo que da mal fruto no es de Dios. Y entonces, en lugar de permitir Dios que se abuse de su palabra o se suplante por otra palabra y con falsos profetismos se esté secando la piedad y arruinando la vida sacerdotal y la vida de la familia cristiana, etcétera, etcétera, yo, que esto voy a ser muy rotundo, decía el padre Orlandi, es más segura la fe que la experiencia. Me parece una cosa tan importante esto, que la misma experiencia cristiana tiene que ser iluminada por la fe. El mismo discernimiento de los frutos que da una cosa es, sabemos que son malos porque la fe nos dice que son malos, si no tampoco lo sabríamos, porque a nosotros nos pareciesen malos. Por tanto, yo donde vea evidentemente, y lo veo por todas partes, que algo que ha pretendido salir del pontificado de Juan XXIII o del Concilio Vaticano II ha sido una tormenta glacial y ha dejado secadas todas las ramas del árbol, pienso que ha habido el demonio que se ha disfrazado de ángel de luz y que ha suplantado el concilio y ha suplantado la auténtica tradición de la Iglesia y ha sido una cosa nefasta. En donde crea con fundamento teológico, vaya, con fundamento magisterial y eclesiástico, que una cosa la ha dicho la Iglesia auténticamente, aunque me pareciese que el fruto es malo, pensaría que me equivoco en el juzgar el fruto. No sé si me explico. Por tanto, ahora prescindo de la experiencia que a algunos les hace llevar a pensar que toda la culpa de todo la tiene el Concilio Vaticano II en sí mismo. Yo que siempre me he hecho esta hipótesis, ¿qué hubiera pasado si cuando el Concilio Vaticano II todos los sacerdotes del mundo hubiesen comenzado a cumplir la exhortación de Juan XXIII de rezar el rosario las tres partes cada día? ¿Os imagináis una iglesia posconciliar que todos los sacerdotes rezasen las tres partes del rosario? Madres, monjas y curas, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos, ¿no? Yo por fe creo que hubiera sido una cosa estupenda. Y espero que un día u otro sea. Yo lo que digo es lo siguiente. Estoy seguro que lo que Dios quiere de la Iglesia hoy, en esos tiempos misteriosos y terribles, lo que Dios quiere de la Iglesia hoy, para el futuro que Él tiene previsto y preordenado, del bien que va a producir en el mundo a través de esta tremenda permisión de males horribles y satánicos en que nos ha dejado sumergidos, todos los bienes que Dios quiere para la Iglesia en el futuro y para el mundo, y que ha querido que se expresasen en lo que Él ha estado auténticamente inspirando en el Concilio Vaticano II, yo creo que se cumplirán en la medida en que en el pueblo cristiano se vivifique, se practique y viva la devoción a San José. Y un poco, ahora no quiero extenderme en esto, pero yo me parece que es así, y lo he dicho en cristiandad, y ahora os lo digo. Y pienso que todo lo que Dios quiere de nosotros, los de Escola Cordillera, se cumplirá, y más de lo que podemos esperar, si conscientemente y decididamente tenemos individual y colectivamente, en nuestras familias y aquí, en el grupo, esta pequeña célula de la Iglesia que es Escola, una devoción a San José que sea lo que dé constancia y permanencia a nuestra vida mariana y a nuestra vida de amor a Cristo. Desde luego, yo simplemente termino esto diciendo que para vivir la unión de caridad en la familia cristiana, lo más práctico, siempre lo más práctico es rezar, lo más práctico es encomendarse a San José. Yo os exhorto con toda mi falta de autoridad para hacerlo, pero en fin, en plan de hermano cristiano, que estoy aquí prestando estas sesiones para ayudar a pensar un poco más, ilustrar nuestra fe, estas sesiones teológicas que aquí hacemos, hoy que es una intención del apostolado de la oración pedida por el padre Puig, pues todavía tengo más razón para darle un cierto aire de exhortación al espíritu de oración, es lo propio de la apostolación. Propongámonos ser muy devotos de San José, cada uno de nosotros individualmente, en nuestras familias, y serlo mucho en Escola Cordillera y en la revista cristiana. Y vendrán las suscripciones de 5 en 5, y vendrán todo lo que tenga que venir, y los que tengan que venir. Bien, ahora vamos a leer unos textos de Santo Tomás sobre el orden de la caridad, que a mí me parece que ayudan a meditar bien y de una forma muy práctica el tema de la vida de la caridad en la vida familiar, para explicar la intención del apostolado. Viene muy bien los textos que voy a comentar. En la segunda, cuestión 26, se titula la cuestión De ordine caritatis, el orden de la caridad. Tiene muchos artículos, 13, solo voy a citar un poco los títulos y a leer algunos. Primero, dice que en la caridad hay un orden, y en el artículo segundo dice si Dios tiene que ser más amado que el prójimo, y naturalmente dice que sí, pero vamos a leer las objeciones y después las respuestas. A veces, cuando uno lee Santo Tomás, se le ocurre que, puesto que él ponía objeciones, de Turquoise, nosotros tenemos que ponernos las que ahora en nuestro tiempo nos parecen dificultades, ¿no? Es muy interesante pensar qué dificultad tendría la mente contemporánea para esta doctrina, por ejemplo, de tal o tal cosa, ¿no? Pero no nos ya lo hago, añado objeciones a la doctrina de Santo Tomás y va muy bien para que la gente lo entienda, me parece. Pero este no hay que actualizarlo. Mirad qué tres objeciones contra la doctrina de que hay que amar más a Dios que al prójimo. Primera objeción, es que es increíble. Primera objeción, San Juan dice, quien no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Ya sabéis que es el tópico de nuestro tiempo. De lo cual resulta que lo más amable es lo más visible. Y cita Aristóteles, pues el principio del amor es la vista. Si uno no mira, no se enamora, ¿eh? Si no se ve... Dios es menos visible que el prójimo. Luego tiene que ser menos amado. Una objeción. Que además, como es Santo Tomás, no acepta la intuición de Dios y no es platónico, pues es amado, ¿eh? San Justino explica que cuando él fue platónico, que estaba ilusionado con pensar que estaba viendo a Dios. Pero Santo Tomás, esta ilusión nunca se la hizo, ¿eh? ¿Entiendes? Sabe que no le vemos, ¿eh? En tanto el prójimo sí. ¿Cómo vas a amar lo que no ves? Tiene una psicología eso, tremendo. Y esa es la objeción de nuestro tiempo, pero todavía puesta de una forma más viva. El principio del amor es la vista. Si no miras, no te enamoras. Claro. Esto es una cosa, los que no miramos nunca nada, y recordamos cuando nos enamoramos, todavía lo sentimos más esto, ¿no? La semejanza es causa del amor. Segunda objeción. Todo animal ama a su semejante. Mayor es la semejanza del hombre con su prójimo que con Dios. Ama pues más al prójimo. Es aquello. Somos humanos. Los humanos, lo mío, ¿eh? Y Maragall, como soy, es humana a mesura. Nosotros somos humanos todos. Que nos importa Dios, demasiado importante. Tercero. Lo que ama la caridad en el prójimo es Dios mismo. Y no es mayor Dios en sí mismo que está en el prójimo. Porque Dios presente en el prójimo es Dios mismo que está en el prójimo. Dios está en todas partes, está presente en el prójimo, dice. Por tanto, no ha de ser más amado en sí mismo que en el prójimo, porque el prójimo habita y en él está su imagen y está en todas partes. En el prójimo amamos a Dios. Precisamente porque amamos a Dios en el prójimo, pues no tenemos que amar más a Dios en sí mismo que en el prójimo. Esto lo dicen ahora continuamente sin tomar en serio que Dios esté presente en el prójimo, porque Dios ya no existe entonces. En consecuencia, no se debe amar más a Dios que al prójimo. Como veis, no, las traducciones son completamente de 1974, ¿eh? ¿Verdad? No necesitan ser actualizadas, no nada. La respuesta es espantosa. También es del siglo XX. Va al revés, Santos Pascuales. Dice, más se debe amar aquello que puede ser puro para odiar a otra cosa. Y si el prójimo nos aparte de Dios, tenemos que apartarnos de él, tenemos que odiarlo por Dios, porque lo dice el Evangelio. El que viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Luego Dios ha de ser más amado por caridad que el prójimo. Esta contrarrespuesta tan espantosa, tan evangélica, a mí me recuerda precisamente la mala idea de la película aquella de Thomas Becket, en que no se caricaturiza ni chanamente al santo, como si fingiese amar el honor de Dios para no amar al rey. Ahora ya no me amas porque amas a Dios, ¿verdad que sí? Pues Santo Tomás dice, Dios le tiene que ser de tal manera amado que por él se nos obliga a odiar a nuestra mujer, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, ¿eh? Porque lo dice Cristo. Si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Porque Dios tiene que ser más amado que el prójimo. Esto es lo del sed contra. ¿Veis? Todo no puede ser más actual en las dos direcciones. La respuesta dice que hay que ser Dios más amado que el prójimo. El prójimo por Dios. Y las respuestas dicen lo siguiente. Que lo amado es el bien. Pero el bien es conocido viéndolo. La vista es causa del amor en cuanto nos manifiesta el bien. Pero no es la cosa amable por ser visible, sino que porque es visible se nos manifiesta su verdad. No es más amable lo más visible, sino que es lo primero que se nos presenta para ser amado. Y por esto, dice, en este sentido argumenta el apóstol, por el prójimo, pues el prójimo, por estar más visible, dice, ocurrit nobis primo diligendus. Es lo primero que se nos presenta, como dice San Gregorio. Por las cosas que conoce el alma, aprende a amar lo desconocido. Por donde, si uno no ama al prójimo, se puede arguir que no ama a Dios. No porque el prójimo sea más amable, sino porque primeramente se encuentra con él nuestro amor. Dios, en cambio, en sí es más amable por su mayor bondad. O sea, no. Lo que pasa es que San Juan lo que se fija en que el prójimo lo tenemos delante. Y si lo que tenemos delante no lo amamos, pues es extraño, porque lo que tenemos más inmediato a nuestra vista, si no lo amamos, es que no debemos amar. Y eso es lo que dice Santo Tomás. Después veremos una cosa muy curiosa, porque estos señores que citan esto, después te invitan frecuentemente a un amor, así diríamos, a la humanidad, o sostienen que hay que amar tanto a los indígenas de Polinesia, ¿no?, o los vientos de Uganda, ¿no?, como a nuestros vecinos. Y Santo Tomás dice que esto no es dicho razonablemente, esto de que el orden de la caridad no tiene que ver con la distancia y con la parentesco y con el compañerismo profesional y todo, y sale hasta el ejército y todo, ya lo veréis. Dice que es irrazonablemente, porque precisamente si el título de amor del hermano es que lo ves, pues hombre, por favor, si no amas al prójimo que ves, ¿cómo vas a amar a los antípodas? Que tampoco los ves, tanta cosa, no enredem, o a las generaciones pretéritas o a las futuras que no existen. ¿Cómo vas a amar tú ahora a la sociedad del año 2000? ¿Verdad? Que es lo que se nos invita en nombre del texto de San Juan. No sé por qué, el texto de San Juan es muy sencillo. Y Santo Tomás lo ve muy bien. ¿Lo veis, verdad? Bueno, segunda objeción. La semejanza. Que dice incluso la objeción. Incluso los animales aman a sus semejantes. Sí. Y Santo, o sea que llega hasta el límite del argumento. Santo Tomás dice lo siguiente: la semejanza que tenemos las criaturas con Dios es anterior y causa de la semejanza que tenemos con nuestro prójimo. Porque somos semejantes al prójimo, porque participamos de Dios aquello mismo que participo también el prójimo. Es decir, si no fuese por el fundamento divino, no habría semejanza humana, lo cual es una verdad como un templo. Así, si pensamos en la razón de semejanza, deduciremos que deberíamos amar más a Dios que al prójimo. Está perfectamente visto. Tercer punto. Esto de la caridad en el prójimo. Considerado Dios en su misma esencia, Dios está idénticamente en donde quiera que está, y no se aminora por estar en el prójimo. Pero, con todo, el prójimo no tiene igualmente la bondad divina como la tiene Dios mismo. Dios lo tiene por su esencia y el prójimo porque Dios se lo da a participar. Por tanto, esta bondad que dices, Dios está en mi prójimo, sí, pues por esto amas a Dios, pues amas al prójimo por Dios, por Dios. Es Dios que es la bondad infinita, no el prójimo. Todo el fundamento de la participación en lo creado está en Dios mismo. Bueno, después dice que por la caridad tenemos que amar más a Dios que a nosotros mismos. Después estudia el tema de si en el amor de caridad queda todavía permanentemente el amor a sí mismo. Ya explicamos en qué sentido sí, y en qué sentido tiene que sacrificar su propio bien por el prójimo. Y dice que el hombre tiene que estar dispuesto a sacrificar todos sus bienes corpóreos y materiales por el bien espiritual del prójimo, pero no poner en peligro su salvación eterna por bienes del prójimo, sean temporales o sean espirituales, porque sería una cosa desordenada, Y esto no por egoísmo, sino porque el hombre, en la caridad teologal, no solo se le permite, sino que se le manda que se ame a sí mismo también por amor de Dios y se ordene su vida y busque su felicidad en el orden de la caridad. O sea, pone, diríamos, el imperativo del amor de sí mismo en el sentido de la caridad teologal. Siguen las comparaciones y entonces le pregunta si entre los prójimos algunos son más amables, tienen que ser más amados que otros. Y ahora esto lo voy a leer despacito. Dice que algunos han opinado de dos maneras, ha habido dos opiniones distintas. Unos dicen que todos los prójimos tienen que ser igualmente amados en cuanto al afecto. Todos tenemos que tener el mismo amor por todos. Ahora, en cuanto a las obras exteriores o a la eficiencia del amor, entonces el orden del amor, dice, tiene que prodigarse según las posibilidades más a los próximos que a los extraños. Pero no se trata, dice, del afecto interior, que se debe por igual a todos, incluso a los enemigos igual. Santo Tomás, después de explicar esta opinión, dice, ni así, sed hoc irracionabilitur dicitur. Pero esto se dice irrazonablemente. Decir que la caridad con nuestro prójimo, la caridad teologal, que es por Dios, y por tanto el título de amor, que es Dios mismo, y esto es igual para todos, y es Dios ama a todos igual, y nosotros tenemos que amar por Dios a todos. Pero decir que solo en orden a las obras externas, o las obras de benevolencia y de beneficencia, a unos tenemos que dar más que a otros, pero que tenemos que amar con la caridad teologal a todos los hombres con el mismo afecto, de intensidad de afecto, dice Santo Tomás que esto se dice irrazonablemente. Así, ni más ni menos. Y la razón que da es la siguiente. Porque el afecto de la caridad no es menos ordenado que el de la inclinación de la naturaleza, porque ambas proceden de la divina sabiduría. Y observamos que en la naturaleza la inclinación natural está proporcionada a los actos y movimientos que corresponden a ella. Así, la inclinación de la gracia, que es el afecto de la caridad, está proporcionada a las cosas que Dios quiere que obremos externamente, de suerte que tengamos un afecto más intenso, aquellos a quienes debemos hacer más obras benéficas. Si solo faltaría que resultase obligatorio pasarse la vida cuidando a tu pariente o a tu hermano de carne, a tu mujer, a tus hijos, y Dios no hubiese con su gracia, así como en el orden de la naturaleza ha puesto que amemos a nuestros familiares y no nos ha puesto el amor a las antípodas en este mismo sentido, el orden de la caridad nos hiciese amar a los de Nueva Zelanda, ¿no?, y no tuviésemos un amor de caridad más profundo a aquellos a quienes por naturaleza sentimos mayor inclinación. Dice que sería una cosa que es incongruente. Dios, en su divina sabiduría, ha puesto una armonía entre la gracia y la naturaleza. Por eso lo que hay que decir es que incluso en cuanto al afecto del amor, hay que amar más a unos que a otros. Y la razón es que, siendo Dios el que ama y el principio del amor, por necesidad, el afecto amoroso ha de ser mayor según la mayor cercanía a uno de estos principios. Como queda dicho, donde se encuentra el principio, se fija en el... Bueno, es un razonamiento que he hecho antes, que lo dejamos aquí. Entonces, ahora vamos a ver las objeciones. San Agustín dice, todos los hombres han de ser amados por igual. Mas no pudiendo ser útil a todos, has de preferir principalmente a aquellos que por la coyuntura de lugares y tiempos, de cualquier otra circunstancia, estén más unidos a ti con una misma suerte. Luego un prójimo no ha de ser más amado que otro. Santo Tomás entiende muy bien lo que habla San Agustín, y dice que San Agustín se refiere a amar por igual en cuanto al motivo sobrenatural que es Dios, el motivo de la caridad teologal, y en cuanto al bien que queremos para todos los hombres que amamos con caridad teologal. Porque amar es querer bien a quien amas, y lo que queremos para todos los hombres que amamos con caridad teologal es la bienaventuranza eterna, y esto lo queremos igual, por razón del objeto querido y el título de vos. Pero por razón, dice, por razón de la proximidad, diríamos, del que ama, subjetivamente visto, diríamos, dice, en este sentido, San Agustín no intenta excluir esta desigualdad, como se ve en lo que dice de la beneficencia. Arregla un poco San Agustín, que queda un poco demasiado abstracto. Segundo objeción. Cuando es uno e idéntico el motivo de amar a muchos, no debe ser desigual al amor. Pero es uno idéntico, lo mismo que decíamos. Esto lo concede Santo Tomás, pero dice que hay dos cosas en el prójimo que pueden hacer que nuestro amor sea desigual. Una, la relación que tengan con nosotros, de otra relación que tengan con Dios. Y si es más legítimo que amemos más a los más santos, ¿eh? Y es más legítimo que amemos más a los más próximos a nosotros, con afecto incluso, como habéis visto. Y supuesto eso, entonces viene la pregunta: ¿tenemos que amar más a los mejores, a los más santos, o a los que nos son más próximos? A ver, la caridad teologal, supuesto que uno de los títulos de desigualdad es la santidad de nuestro prójimo, la caridad teologal tiene que tender más intensa y más efectivamente a los más santos o a nuestros más próximos, en sentido que coyuntiores a nosotros. Y este artículo es otra vez una maravilla. Vamos a ver las objeciones. Parece que hay que amar más. No os asustéis, que la cosa se va a poner ahora muy fea, ¿eh? Dice, parece, la objeción dice, parece que se ha de amar más aquello que por ningún motivo se debe odiar, que aquello a que por alguna razón hay que tener odio. Las personas unidas a nosotros han de ser a veces de alguna manera odiadas. Si alguien quiere venir a mí y no odia al Padre, etcétera, otra vez en la objeción, aquello que Santo Tomás antes ha citado él en el Sed Contra en favor suyo, ahora se lo pone en la objeción. Los hombres buenos no tienen en ningún título para ser odiados. No nos apartan de Dios y son en sí buenos, son mejores que los que otros y por tanto participan más de la de Dios y por tanto son más amados. ¿Cuáles han de ser más amados? Los mejores que los más unidos. Por la caridad el hombre se asemeja a Dios. Dios ama más a aquel a quien ha comunicado mayor caridad. El hombre por la caridad debe amar más al mejor que al más unido. Tercera objeción. Conforme a toda amistad, deberá ser más amado lo que más pertenece al fundamento de la amistad. Así en la amistad natural amamos más a quienes nos están más unidos por naturaleza. La amistad de caridad se funda en la comunicación de la bienaventuranza, en la que más convenimos con los santos mejores que con los más allegados a nosotros, por parentesco, etc. Por consiguiente, el motivo de la amistad, que es la caridad teologal, será en proporción de la gracia santificante que hay en el prójimo, no en proporción del bien natural o de la proximidad que tenga con nosotros. Por tanto, parece que hay que amar más a los santos. Estos son objeciones, ¿eh? Objeciones. O sea que, tranquilizaos, porque van a ser contestadas, ¿eh? Y vamos a quedar más... Vamos a ver más la caridad y filantropía de nuestro Señor, tal como la entiende Santo Tomás. Pero Sed Contra, ahora viene el Sed Contra. En favor de Santo Tomás, lo que él va a decir. El apóstol dice: si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Bueno, resulta que la afección interna de la caridad debe corresponder al efecto exterior. Por tanto, más amor de caridad hay que tener a los parientes que a los mejores. O sea que tenemos dos puntos de vista. Como que la caridad es una amistad centrada en Dios y fundada en la participación de quienes más debemos hacer bien, tenemos derecho a amar más a los nuestros. Entonces, Santo Tomás dice lo siguiente: al estudiar la caridad podemos pensar su objeto y quién ama, nosotros subjetivamente vistos. El objeto del amor de caridad es Dios, y quien ama con el amor de caridad es el hombre. Por consiguiente, la diversidad de amor en la caridad hay que buscarla, en cuanto a la especie, en los prójimos amados con relación a Dios, de suerte que deseemos más bien por caridad aquel que está más cerca de Dios. Porque aunque el bien que para todos quiere la caridad, la bienaventuranza eterna, sea de suyo uno, tiene sin embargo diversos grados según sus diferentes participaciones. Y atañe a la caridad querer que se cumpla la justicia de Dios, según la cual los mejores participan en mayor grado de la bienaventuranza. Santo Tomás no va a decir la tontería que tenemos que amar más a nuestros parientes que a los santos, o no va a decir que de alguna manera tenemos que amar a los santos más que después de Dios, más que a nadie, pues no faltaba más, ¿eh? Quien le parecerá mal que digamos que puesto que Dios a su madre le dio tanta grandeza y santidad, nosotros no tenemos que amar a María, tenemos que amar a San José, no tenemos que amar a San Ignacio, a San Francisco Javier, a San Pablo, a San Pedro, que sería absurdo. O sea que dice que sí, en esta razón de la participación de Dios de la santidad. Pero la intensidad, esto en cuanto al objeto del amor, lo que dispara el amor de caridad es Dios mismo, el amor mismo de Dios, y por tanto él rige nuestro amor de caridad según su don. Ahora, lo ha metido en nuestro corazón, y la intensidad del amor hay que verla también en comparación con el hombre que ama. Hay un aspecto subjetivo, y conforme a esto, en este aspecto subjetivo, el afecto nuestro, dice, cuanto más cercano está nuestro prójimo, más intenso, ha dicho antes ya Santo Tomás, tiene que ser el afecto que tengamos con él, en razón de la proximidad humana, por aquella armonía de la caridad con la naturaleza. Y entonces dice lo siguiente, pero hay que tener presente otra diferencia. Esto es una cosa increíble, y qué verdadero que es, Dios mío. ¿Qué dice? El que es pecador, la gracia le puede convertir y elevarle a gran santidad, y el que está en gracia puede perderla y pasar a ser pecador. Pero el que es nuestro padre nunca dejará de ser nuestro padre, y el que es nuestro hermano nunca dejará de ser nuestro hermano. Esto lo dice en otra parte, hablando de la gracia y la naturaleza. Dice, la gracia es incomparablemente superior a la naturaleza, pero en el hombre la naturaleza es más permanente. Esto es lo que tiene siempre. No dice que sea mejor, no. Lo que pasa es que lo tiene siempre. Incluso cuando peca, cuando se hace santo, y como veréis después en la gloria, lo tiene siempre. Dice, entonces dice, la bondad de la virtud por la que se allegan a Dios los santos se puede perder y recobrar, aumentar y disminuir. Pero los que no son cercanos por origen natural, esto no puede perderse nunca, pues por él son lo que son. Así puedo, por caridad, desear. Entonces dice, por caridad yo, en razón de la proximidad que tiene conmigo, quien conmigo tiene una proximidad que es indestructible, yo puedo, en razón de esta intensidad que viene de la proximidad, desear para él el mayor bien sobrenatural, es decir, me gustaría que fuese santo, ¿eh? Que está muy cercano a mí, y tengo más deseo, o si no, sería ilegítimo que alguien rezase por la salvación de sus hijos, y no rezase con la misma preocupación, intensidad y afecto a la vez, por la salvación de todos los hombres. Claro que tiene que rezar por la salvación de todos los hombres, pero qué duda cabe que Santa Mónica lloraba mucho más por San Agustín que por los otros africanos, o gálatas, o escitas contemporáneos de su hijo, ¿verdad? Qué duda cabe. Y no por eso dejaron de canonizarla, ¿verdad? Podríamos decir. Era santa, ¿eh? No era ningún mal que se preocupase sobre todo de su hijo, ¿eh? ¿Entendéis, verdad? La idea de Santo Tomás. Y así puedo, por caridad, de ser que este que me está unido sea mejor que otros, y que este modo pueda llegar a mayor grado de bienaventuranza. Es decir, es legítimo que se busque la santidad para los nuestros. Hay también otra manera de amar, más con caridad, a los que no son más allegados. Perdón, esta es la manera sobrenatural. Dice, este que no es un santo, pero es mi padre, es mi hijo, es mi hermano, entonces yo para él quisiera el mayor bien. Rezo por él, deseo. Pero hay otra manera, dice, en que se ama más a los que son más allegados. Ya veréis, una manera todavía más natural que esta, que los que no lo son. Con los que no lo son, los que no son allegados a nosotros, dice, no tenemos sino la amistad de caridad. Santo Tomás, la amistad de la semejanza en lo humano, y que todos somos hombres y todo eso, le da poca importancia, ¿eh? Y hace bien, ¿eh? Porque llega poquito esto. Dice, se fía de la caridad y del amor a los parientes, lo demás casi no sale, si os habéis fijado, ¿eh? Cuando sale, lo refuta diciendo que si no fuese por la semejanza en Dios, no seríamos nada semejantes. a los que no son nuestros conyunti, no tenemos sino la amistad de caridad, que ya comprendemos que es lo más divino y lo más importante que hay en toda la creación. Y a los que no son conyunti, tenemos algunas otras amistades, según el modo de la conyunción a nosotros, amistades naturales, Cuando el bien sobre el cual se funda cierta amistad honesta se ordena como a su fin al bien sobre el cual se funda la caridad, y según Santo Tomás la caridad tiene que ordenar a su fin todas estas amistades honestas, como recordamos que un día vimos, consecuentemente se deduce que la caridad impera los actos de cualquier otra amistad. Es decir, el cristiano que vive en caridad, si tiene su vida sustancialmente ordenada, siempre habrá deficiencias, si tiene su vida sustancialmente ordenada según lo que San Ignacio dice en los ejercicios, según este la caridad ordena al fin de la caridad, que es la felicidad eterna, la bondad divina, todos los otros fines particulares de las otras amistades honestas fundadas en conyunción y proximidad natural, entonces la caridad no las anula, sino que lo que hace es imperar los actos de las otras amistades, estas que tenemos con nuestros parientes y no tenemos con nosotros. La caridad las impera, no las suprime, las impera. Pero bueno, estem parlant de la família, en l'ordre de la caridad. Entonces resulta que con los que no son nuestros parientes tenemos amor de caridad, pero con los que lo son tenemos una amistad fundada en naturaleza que la caridad teologal impera y subordina al fin de la caridad teologal. Y así, este amar a uno por ser consanguíneo o allegado, conciudadano o por cualquier otro motivo lícito, honesto, ordenable al fin de la caridad, puede ser un acto de amistad imperado por la caridad. De esta suerte, con caridad eliciente e imperante, amamos de muchas maneras más a los más unidos a nosotros. O sea, con caridad ilícita, amamos más a los unidos a nosotros porque están más próximos. Y esta proximidad es indestructible. Y en razón de ella les deseamos el mayor bien sobrenatural. Y con caridad imperante, amamos porque las motivaciones naturales de amistad que no tenemos con los que no son nuestros allegados quedan imperadas por la caridad misma. Y así la caridad, como acto ilícito y como acto imperante de los actos imperados de las otras amistades, de muchas maneras nos hace que amemos más a los más conyuntos, y notad que el término de la comparación es que los más santos, en este sentido de amistades imperadas, y la caridad imperando estas amistades naturales, claro, tenemos, la caridad funciona de una forma que con nuestros parientes que no funciona con nosotros. Entonces viene el texto del Evangelio que antes Santo Tomás ha citado para mandar a paseo las objeciones humanísticas. Dice que el Evangelio no nos manda odiar a nuestros parientes porque sean parientes nuestros, sino porque, en cuanto que nos estorban, que amemos a Dios. Y en esto no son nuestros familiares, sino nuestros enemigos. El texto es realmente sensacional. Como dice San Miqueas, los enemigos del hombre son sus familiares. O sea que, en cuanto los... Y claro, aquí también, si siguiéramos el ritmo de la cita, tendríamos que decir que, claro, nunca nos encontraremos en el caso, para ser fieles a Cristo, de tener que apartarnos de los antípodas, pero a veces podemos encontrarnos de tener que apartarnos pues de nuestros parientes, esto sí, esto está muy claro, y por esto nos tenemos que apartar. Nos fastidian más que los otros, nos pueden estorbar más, y los tenemos que apartar. Segundo, tranquilizaos que esto tiene muchas vueltas, yo me gusta tanto que lo voy leyendo, Segunda objeción: por la caridad principalmente se asemeja al hombre a Dios, y Dios ama más al mejor. Así el hombre por la caridad debe amar más al mejor que al más unido. Pues está muy claro. ¿A quién ama más Dios? Al más santo. ¿En qué consiste la santidad? En imitar a Dios. Pues ¿por qué, si nosotros tenemos que imitar, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, por qué nosotros vamos a amar más a nuestra mujer que pues, diríamos que Santa Mónica, por ejemplo? En intensidad y en esta cosa. ¿Por qué? No, eso no puede ser. Y Santo Tomás dice esto, que también es muy curioso: la caridad hace que el hombre se conforme a Dios del modo que le es proporcional al hombre. Es decir, que Dios dice que así se comporte el hombre a lo que le compete a él, como Dios a lo que es suyo. Dice, Dios es divino y nosotros no. Así. Y te sabe a tomo, a ti quatsumes, sicut deus a ti quatsumes, la proporcionalidad. Podemos pues querer con caridad cosas que no son convenientes, las cuales con todo Dios no quiere, porque no le conviene a él quererlas. No es que quiere decir que Dios no las quiera, sino que Dios no tiene por qué tener, claro, no tiene parientes en ese sentido, sí que los tuvo, y llama más también a María y a José, etcétera, también, no sé si me explico, pero nosotros nos ha puesto en esta situación y tenemos una proximidad humana que hace que, aunque Dios ame más a los más santos, en nosotros, en cambio, en cuanto a la relación de parentesco, amamos más a nuestros parientes. Esto es lo que dice. Tercera objeción. La amistad de la, en toda amistad es más amado lo que se refiere más a lo que la constituye su fundamento. A quienes estamos más unidos con naturaleza tenemos amistad natural, etcétera, etcétera. La amistad de caridad se funda en la comunicación de la bienaventuranza divina. Y en esto estamos más en conveniencia con los más santos que con los más allegados a nosotros. Por consiguiente, debemos más amar a los mejores que a los conyuntiores. La respuesta dice que la caridad no solo produce el acto de amor hacia el objeto amado, sino también en la forma del amante, del sujeto que ama. Por lo tanto, se ama más a lo que está más unido. Amor de caridad. Igual siempre lo mismo. Entonces, yo no sé si os canso, cuánto tiempo me queda. ¿Qué? Sí. Es que hay muchas cosas bonitas y me sabría mal no decirlas. Esto vais a tener todavía unas cuantas sorpresas importantes aquí. Artículo 8. Se ha de ser más amado quien nos está más unido por origen carnal. Ahora aquí ya no solo es la conjunción así en general, sino la familia, los padres, la mujer, etcétera, etcétera. Los que no son más unidos han de ser más amados con caridad. Es decir, por ser más intensamente amados, como por serlo por muchos motivos, o sea, la mayor intensidad por la unión y aquellos motivos de orden natural que la caridad asume e impera. La intensidad del amor proviene de la unión del amado con el amante. Por eso el amor a personas diversas se ha de apreciar según los motivos diferentes de estarnos unidos. O sea, que se ame a uno más que a otro según la unión que motiva el amor. Más aún, para comparar un amor a otro se ha de atender al motivo de unión que los funda. Así pues, hay que decir que la amistad de los consanguíneos se funda en la comunidad de origen natural, la amistad con los conciudadanos en la comunicación civil y la de los militares en la comunicación bélica, que luchan juntos. De aquí que en lo tocante a la naturaleza debemos amar más a los familiares, en la convivencia política a los conciudadanos y en el ejército a los compañeros de armas. Al agua, fijaos bien, id pensando, porque es una maravilla esto, y es muy importante. Por eso dice el filósofo que a cada uno hay que conceder lo propio y congruente, y así parecen hacerlo quienes convidan a las bodas a los parientes, también al que da alimento a los padres y los honra. Esto lo dice Aristóteles, y lo cita aquí Santo Tomás. ¿Y por qué dice esto? Porque en la objeción primera se ha presentado la siguiente dificultad. Dice la Biblia, esto lo que dice Aristóteles viene aquí en el cuerpo, pero la objeción dice la Biblia que el hombre cuya sociedad nos agrada será más amado que un hermano. Dice la Biblia que aquel hombre con el cual nos complacemos en vivir en sociedad, en comunicación, lo amaremos más que a nuestro hermano. Nuestro hermano quiere decir el hijo de nuestros padres. Lo dice la Biblia, que amaremos más que a nuestros hermanos, aquellos con quienes nos gusta convivir. Lo dice el libro de los Proverbios. Y Valerio Máximo dice que los vínculos de la amistad son fortísimos y en ningún modo inferiores a la fuerza de la sangre. Pues es cosa cierta y evidente que esta lo da el linaje fortuito, mas aquellos los contrae una voluntad empeñada con maduro juicio. Luego, los consanguíneos no han de ser más amados que los otros. Es decir, hay que amar más, sentir a nosotros más unido y amarle con este amor más intenso de caridad y con mayores motivaciones al unido por origen carnal. Aquí una objeción de orden no teológico, sino psicológico, pero con argumentos bíblicos. Hombre, el amigo nos lo escogemos, nos gusta estar con él, el pariente pues nos ha caído encima, uno es primo de su primo, bueno, mira, pues que hay farem, ¿no? No sé si me explico. Los parientes, diríamos, aquí están, ¿no? Pero es muy psicológico esto, ¿eh? Es muy psicológico, ¿eh? A veces decimos, si estos dos hermanos son muy amigos, ¿eh? Lo decimos con toda seriedad. Incluso esta alusión, que es muy natural invitar a las bodas a los parientes, tiene mucha gracia, ¿no? Porque cuando uno va a la boda de un amigo, todos los parientes del que se casa y de la que se casa te los miras como diciendo, y que hay phantoms aquests, pero ya han de ser, y estaría muy mal que no estuviera. Es verdad, todo eso nos ha pasado en este tipo de comunidad que aquí estamos. Cuando hemos ido unos a las bodas de los otros, nos ha pasado encontrar las respectivas familias de los que se casan. Decir, y este es el hermano de tal. Y me parece que nos entendemos más nosotros que con este hermano. Tal vez. Pero su hermano, qué diferente. ¿Eh? No te remei. Esta es la objeción. Y la respuesta es así. La amistad con los compañeros se contrae por propia elección. Propia elección. En aquellas cosas que caen bajo nuestra elección, así como las operaciones que realizamos. Y en este sentido lleva ventaja este amor al de los parientes, en cuanto que estamos con nuestros amigos de acuerdo en lo que queremos hacer. Y si no estuviéramos de acuerdo en lo que queremos hacer, ya no tendríamos esta amistad que ha surgido en la convivencia, en la comunicación de las obras de una vida común. La amistad de los familiares, sin embargo, es más estable, porque existe más naturalmente y prevalece en todo lo que está referido a la naturaleza misma, por lo que más estamos obligados a los parientes de naturaleza en la provisión de lo necesario, en todas estas cosas que elegimos hacer, estamos más próximos de nuestros amigos. Pero en esta estabilidad más natural de lo propio de la naturaleza, la misma caridad teologal nos impera una mayor obligación en lo relativo a lo necesario. Ahí que ve que está eso, mare de Déu, Señor. ¿Verdad? Qué bien está. Dice San Ambrosio, no os amo menos a quienes os he engendrado con el Evangelio que si os hubiese tenido en matrimonio. Es fuerte eso. No es menos apasionada en el amor la gracia que la naturaleza, dice San Ambrosio. Ciertamente debemos amar más a los que perpetuamente reputamos han de estar con nosotros en el futuro que a quienes solo tenemos en este siglo. Aquí San Ambrosio parece mandar el infierno a sus hijos, menos mal que él no se casó. No sé si más creo, No han de ser, pues, más amados los consanguíneos que los que nos son allegados por otra parte. Esto está en la objeción. Toma San Ambrosio por donde arde, y si miramos la objeción entera, se supone que nuestros parientes irán al infierno, y los otros no. Claro, presto así, estén perdidos. San Ambrosio habla del amor en cuanto a los beneficios que atañen a la comunicación de la gracia, saber en la formación de las costumbres. Debe atender el hombre más en eso a los hijos espirituales, engendrados espiritualmente, que a los hijos corporales, a quienes en cambio tiene más obligación de cuidar con subsidios corporales. Eso dice aquí Santo Tomás. Es decir, que tiene, diríamos, más obligación San Pablo con los cristianos de Éfeso que hubiese tenido con unos sobrinos suyos, pero en cambio, si por casualidad hubiese tenido que mantenerlo, unos sobrinos, hubiese tenido que mantener a los sobrinos, aunque no fuesen creyentes, a lo mejor. ¿No tenemos eso? Y es verdad. Tercer punto. San Pío X dejó un testamento a la Santa Sede que pasase una pensión a unas hermanas solteras. San Pío X. ¿Sabían eso, no? Pues sí. No a las cuales se había procurado dar siempre lo menos posible mientras era papa. Pero me recuerda eso. Dice San Ambrosio, San Gregorio, la prueba de amor se comprueba con las obras. debemos beneficiar más a determinados hombres que a los familiares, al igual que en el ejército se ha de obedecer más al jefe que al padre. Por tanto, no han de tener que ser más amados los parientes. Es decir, nos encontramos con determinados hombres a los cuales tenemos que hacer más beneficios que a nuestros familiares, así como el que está en el ejército no tendría que obedecer a su padre en el ejército, sino a sus jefes. Esto también es terrible. Y digo, porque se obedece más al jefe del ejército en la guerra que al padre, no se prueba que sea el padre menos amado en absoluto, sino que lo es menos en la circunstancia del amor que se refiere a la bélica comunicación en la acción bélica. Es decir, en cuanto que en el otro eres con militón, con aquel estás unido como con militón, con tu padre como que no es del ejército, pues allí no tiene nada que ver. A tu padre le quieres más, pero en cambio te entregas más a la lealtad del jefe si eres militar, otras cosas. A mí, no sé, yo lo leo esto con entusiasmo porque lo encuentro de una psicología, de una concreción de la vida humana increíble. Ningú sap res de tot això, la quantitat de referència. Esto es de una existencialidad y de una contemporaneidad tremenda, y cada uno de nosotros al leer esto se puede hacer sus propias reflexiones y sus propias experiencias y composiciones de lugar para hacer un examen de conciencia de su caridad, ¿no? Y de su falta de caridad. Un examen de conciencia para ponerlo, mejorar lo bueno y quitar lo malo. Artículo 9. Si hay que amar más al hijo que al padre. Esto se va poniendo, pero terrible. Y dice que el padre, como que es principio nuestro, y en este sentido imagen de Dios, y es más que nosotros en cuanto nos ha originado, tiene más razón de bondad y de excelencia objetivamente que el hijo, que es menor que nosotros, que es pequeñito, que es principiado por nosotros. Pero esto por razón del objeto, por razón de la intensidad del afecto y del dinamismo de nuestro corazón hacia aquello a lo que está inclinado a verterse, da Santo Tomás da una razón que es la monda. Dice que al padre no le conocemos más que al cabo de un tiempo, y al hijo desde que nace. Y entonces le queremos más al hijo. El padre, es decir, ya estaba, y nosotros no sabíamos de él. En cambio, el hijo está porque nosotros estamos. Y entonces dice que llamamos más al hijo. Por parte del amante, o no de lo amado, sino del amado, es más amado lo que está más unido. Y entonces el hijo ha de ser más amado que el padre, como dice Aristóteles también. Pobre Aristóteles, qué cosas le hace decir Santo Tomás. Primeramente, porque los padres aman a los hijos como una cosa suya. Y el padre no es algo del hijo. El hijo sí. Por eso el amor con el que el padre ama al hijo es más parecido al amor con que uno se ama a sí mismo. Y es más intenso. El padre no es mío, mi hijo sí. Segundo, porque los padres están más cerciorados, ven más a sus hijos que al contrario. Tercero, el hijo es más allegado al padre porque es suyo, o es parte de él. No el padre al hijo, con el que tiene relación de principio. Padre está en relación de principio, en cambio el hijo es principiado nuestro, ¿no? Finalmente, porque los padres aman más tiempo, pues el padre inmediatamente empieza a amar al hijo, y este en el decurso del tiempo ama a aquel. O sea, el hijo tarda en amar al padre, aunque el padre le ama desde que nace. Es claro que el amor, cuanto más añejo, es más fuerte. Es decir, como que los padres somos más viejos que los hijos, queremos más, tenemos más tiempo, les hemos ganado la carrera. Ellos después corresponden, pero nosotros nos hemos puesto antes a amarlos. Entonces, en una respuesta, la objeción ya la podéis suponer. Bueno, la objeción también la leo. El afecto del hombre se conforma con Dios por la caridad. Objeción. El afecto del hombre se conforma con Dios por la caridad. Y Dios ama más a los hijos que lo que es correspondido por estos. También, en consecuencia, nosotros debemos amar más a los hijos que a los padres. Bueno, esta es la respuesta de la objeción, va en dirección contraria. La respuesta dice esto. Dios nos ama para bien nuestro y para su honor, que es para bien nuestro, utilidad nuestra. Y aquí, que ya que el padre se relaciona con nosotros como principio, al modo de Dios, a él le pertenece propiamente que los hijos le honren. En cambio, al hijo, que los padres le sustenten en sus necesidades, bueno, etc. Va aclarando. El padre naturalmente ama más al hijo a causa de la unión con él. En razón de un bien más excelente, el hijo naturalmente ha de amar más al padre. Es decir, en razón de la excelencia del bien, diríamos, de la importancia del bien, hay que reconocer que más es el padre que el hijo, no faltaba más. ¿Cómo vamos a pensar que nuestros hijos son más que nuestros padres? No tiene sentido. Nuestra veneración, nuestro honor, nuestro amor respetuoso tiene que ir hacia nuestros padres, y el de nuestros hijos hacia nosotros. Pero los hijos son más nuestros, están más cercanos a nosotros, y todo aquello que ha dicho antes en la respuesta, pues dice que amamos más a los hijos. Aquí viene un tema difícil. Si hay que amar más a la mujer que al padre y a la madre. Y también tiene muchas vueltas la cosa. Pero yo voy a leer algunas de las cosas que son más curiosas. El set contra dice: el marido debe amar a la esposa como a su carne, dice el apóstol. Aquí Santo Tomás juega con la objeción. Ahora bien, el hombre debe amar menos su cuerpo que al prójimo, según hemos dicho. Y entre los prójimos han de ser más amados los padres. Así que debemos amar más a los padres que a la esposa. Porque la esposa, dice, la amamos como a nuestra carne. Y Santo Tomás, que los contra los pone siempre en favor suyo, aquí hace como en las disputadas. Se lo pone exagerado y va por su lado y contesta. Dice: no se ha de interpretar lo que dice San Pablo en el sentido de que el que ama a su esposa como su carne sea una comparación de igualdad. Es decir, el amor a la esposa es como el amor a mi propio cuerpo. O sea, como amo mi cuerpo, así amo a mi mujer. Dice: no, no se trata de eso. Dice: sino que es el motivo de amor. Porque el hombre ama a su mujer principalmente por razón de que se une con ella carnalmente. Lo cual a mí me parece muy bien. Muy bien dicho. Y precisamente toda la argumentación de Santo Tomás es esto. Que bajo el aspecto de bien, que es objeto del amor, dice, son más excelentes para un hombre sus padres que su esposa, porque son amados en razón de que son su principio. Y en este sentido son un bien más excelente. Santo Tomás es muy respetuoso con la madurez de la humanidad mayor y que nos ha dado la vida a nosotros. Pero si miramos el aspecto de unidad, el amor como unión, no como objeto, ¿sí?, ha de ser más amada la esposa, porque se une al esposo formando una sola carne. La esposa es pues más intensamente amada, porque tiene con el hombre una unión absolutamente íntima de tipo carnal, porque es una unión en la carne. Y porque precisamente tiene, en esta su razón, tiene una especial intensidad, dice, intensius diligitur uxor, porque conjungitur viro ut una caro existens, porque se une en carne con el marido, tiene el más intenso amor. Esto es lo que dice Santo Tomás. Después dice que hay que amar más a los que nos han hecho, si hay que amar más al que nos hace beneficios que a aquellos a quienes nosotros hacemos beneficios. Hay que amar más a los benefactores que a los beneficiados. Hay que amar de dos maneras. Se dice que una cosa es más amada por razón de tener bien más excelente y por razón de mayor unión. Del primer modo ha de ser más amado el que nos ha hecho beneficios, porque es principio del bien del beneficiado, tiene razón de bien más excelente, como hemos dicho, del padre. Pero del segundo modo han de ser más amados los beneficiados, según prueba Aristóteles, por cuatro razones. Primera, es porque el beneficiado es como obra del benhechor. Segunda, porque cada uno naturalmente ama aquello en que ve su bien, y vemos nuestro bien en aquellos a quienes hemos hecho beneficios. Tercero, porque al amante le toca obrar, y al amado el recibirlo. De aquí que al amar sea lo más excelente, y así atañe al benhechor que ame más. Cuarta, porque es más difícil hacer beneficios que recibirlos. No dice que reconocer que te los hacen, dice que recibirlos. Aquello en que trabajamos lo amamos más. Dice que es muy difícil hacer beneficios y lo que cuesta lo amamos más. Lo que nos llega fácilmente, que es que nos hagan beneficios, dice que nos llega fácilmente, y esto quodammodo contemnimus, como que nos es muy fácil que nos hagan beneficios, lo despreciamos, dice Santo Tomás. Lo cual es sensacional también y muy psicológico. O sea que... Y después viene el artículo 13, que ya es la caraba. Porque hoy yo he descubierto una cosa que nunca había leído en Santo Tomás. Me he quedado absolutamente pasmado. Una cosa que he citado muchas veces, que sabía que lo decía de la gracia, pero no sabía que lo decía de esta manera tan divertida. Pregunta si el orden de la caridad permanece en el cielo. Esto es una cosa que preocupa a mucha gente. Y todas las respuestas que da, porque allí cambia, porque allí pues amaremos más a los santos y amaremos con una intensidad ya a Dios por encima de todo perfectamente, y el orden este de la caridad fundado en el bien de la gracia predominará sobre el otro, y amaremos a gente que no hemos conocido hasta ahora pero que conoceremos, y que nos serán muy amables porque les veremos llenos de la caridad divina, ¿eh? Evidentemente. Pero por otra parte dice lo siguiente en la respuesta: la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, lo cual ya es la carada. La gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. ¿De qué es vosso? El orden de la caridad, antes propuesto, el orden de la caridad que hemos propuesto proviene de la naturaleza misma. Por consiguiente, este orden de la caridad permanecerá en la patria y lo deja todo para la vida eterna. Y entonces dice cosas así, por ejemplo: en la patria, en el cielo, uno amará por más motivos al allegado, pues en el ánimo del bienaventurado perseverarán las causas de todo honesto amor. De todos modos, se antepondrá a estas razones la razón de amor que se toma de la proximidad a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente amaremos más a la medida que Dios ama más, etcétera. Pero entonces dice: sucederá, sin embargo, en la patria que uno amará por más motivos al allegado, pues en el ánimo del bienaventurado, non en incesabuntab animo beati, honeste direccionis cause. Pues no cesarán del ánimo del bienaventurado las causas honestas de amor. O sea que, tal como lo ha puesto, si lo miráis bien, pues encontraremos los compañeros de armas, los militares, ¿no? O los compañeros de negociado, de oficina, ¿no? Etcétera, etcétera, y los parientes no amigos, y los amigos no parientes, etcétera, etcétera, todos allí, todos contentos, ¿eh? Los cuñados y los suegros, y pues todo tinglado, ¿eh? Y eso es todo. Bueno, yo la verdad he gozado esta tarde una barbaridad, y siento la manera un poco pintoresca como se me ha salido esta explicación, pero es que ho trobo engrescador. No voldria veure si ens entusiasmem tots plegats amb això. No troben? Bueno, doncs res més. Sí, glòria, perficit natura. Com diu? Glòria, diu, natura non tollitur per gloriam, set perficit. Natura non tollitur per gloriam, set perficit. Ahora fíjense que en este orden natural ha salido que somos más amigos de los que queremos hacer cosas conjuntamente y elegimos la amistad. Que somos amigos de por otra parte, de los en lo natural de los parientes, en lo político de los conciudadanos, en lo bélico de los militares, etcétera. Que la amistad es más electiva, pero menos estable. Que la santidad es mucho más importante que todos los bienes de la naturaleza, pero puede cesar, puede no perseverar. Mientras que el parentesco, una vez puesto, pues ni Dios lo puede suprimir, ¿no? Porque ha puesto en serio la relación en las cosas, ¿eh? Diríamos, ¿eh? ¿Me entienden? Nosotros no podemos dejar de ser los hijos de nuestros padres, ni los padres de nuestros hijos. Tenemos que amar a los santos, pero los santos pueden caer en el pecado. No es ninguna razón para no amar a otros que no son santos, porque podrían llegar a serlo. Dice, si los tienes cercanos por una cosa que no puedes destruir, que es su proximidad carnal, desea para ellos con esa intensidad de la proximidad carnal el máximo bien de la gracia. O sea, sí, claro, ya veo que es más santo San Agustín, pero me gustaría que fuese santo mi hijo, mi mujer, etc. Pues muy bien. Y si no, Santa Mónica no hubiera tenido derecho a empeñarse tanto en que fuese santo su hijo. Hay muchas cosas, muchas, ¿eh? Esto de los que está muy bien invitar, llega a decir que está muy, que es normal que se invite a la boda a los parientes. Supone, por tanto, que no son muy amigos, fíjense bien. Lo supone. Y entonces los compañeros de armas o los se los encuentran allí y se miran así. Estos son los amigos de tal, estos son los parientes de tal. Qué diferente. Y los más enemigos, aquellos, el Evangelio no dice, apártate, también dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero quiere decir el que tiene delante, porque si por confiar en los japoneses no pasa, no hay tanto peligro. Aquellos de quienes dice que te tienes que apartar son los más próximos, porque son los que te pueden estorbar en el camino de Dios. Pero no es porque el parentesco sea una razón de odio, sino porque son los que están más bien situados para fastidiarte, diríamos, si quieres ir a Dios y ellos te estorban, etc., ¿no? Hay tanta psicología, tanta una cosa tan maravillosa, que yo cada vez estoy haciendo descubrimientos en estas cuestiones. Muy bien. Gracias.